Ahora que estoy solo, recuerdo aquellos días que juntos compartimos y que no volverán. Aquellas dulces horas, tan tuyas y tan mías, que nos brindaron siempre tanta felicidad. ¿Acaso si el destino que lo ha querido así, tal vez nuestros caminos no se vuelvan a unir? La dicha que sentimos se transformó en sufrir, sufrir por un cariño que tuvo un triste fin. Quizás esos momentos tú los recordarás, cuando en tu sufrimiento no puedes hallar paz, y algún remordimiento tal vez tú sentirás, pero ningún lamento me hará ya regresar. Si el destino que lo ha querido así, tal vez nuestros caminos no se vuelvan a unir. La dicha que sentimos se transformó en sufrir, sufrir por un cariño que tuvo un triste fin. Quizás esos momentos tú los recordarás, cuando en tu sufrimiento no puedes hallar paz, y algún remordimiento tal vez tú sentirás, pero ningún lamento me hará ya regresar.